Que un terremoto lo haga todo fosfatina, que ardan furiosamente bajo el fuego, que se quede todo reducido a putas cenizas y que luego crezcan las aguas y sumerjan todo este sitio infestado de ranas. No. No, jódete tú, Montgomery Brogan. Lo tenías todo y la cagaste. ¡Eres un capullo! Como sacados del cuadro de Brueger el Viejo, el vino en la fiesta de San Martín, la marabunta se agolpa en torno a la barra para lograr un brebaje que les emborrache. Los chicos y las chicas se muestran intemperantes. Alguno está tirado en el suelo inconsciente. El bullicio es enorme. Las risas, el vacile y el exceso generalizados. No se ve en la escena ningún santo haciendo obras de caridad. Las peores traiciones, las más dolorosas, se cometen por estupidez, debilidad y cobardía. No lo olvides. No, manifestarse sin permiso ante el Congreso de los Diputados, multa de entre 30.000 y 600.000 euros. Tomar imágenes de los agentes de policía durante una manifestación, hasta 600.000 euros. Alterar el orden público vistiendo capucha, hasta 600.000 euros. Todas faltas administrativas recogidas en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que quiere aprobar el Gobierno en los próximos días. La llamaría Ley de Represión Ciudadana. Es una ley dictatorial, entendemos nosotros, una ley que coarta las libertades fundamentales de las personas, como la libertad de expresión, la libertad de manifestación y también la libertad de información. La polémica está servida. Oposición y movimientos sociales critican duramente la norma, asegurando que limita derechos fundamentales y otorga unos poderes desmesurados a la policía. Los scratches, popularizados en España por la plataforma de afectados por la hipoteca, también están en el punto de mira de la nueva ley. La elevada cuantía de las sanciones y las altas tasas judiciales que es necesario abonar para recurrirlas es otro de los puntos más censurados, incluso por la Asociación de Derechos Humanos Amnistía Internacional. Si se van a aumentar las multas, simplemente a personas que participen en manifestaciones pacíficas, aunque no sean autorizadas. Si además encima se dificulta la supervisión judicial al aumentar las tasas. Si además tiene restricciones el derecho a manifestación espontánea. Si además se establecen zonas de seguridad a priori, no caso por caso, pues estamos hablando de que en alguna parte se puede vaciar de contenido real el derecho de manifestación. Son muchos los juristas que ya han asegurado que la ley podría chocar con la Constitución española, por lo que es de esperar que una vez aprobada comiencen los recursos al Tribunal Constitucional. El ministro del Interior, Jorge Fernández, tenía previsto aprobar este mismo viernes la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, el enorme revuelo provocado por la divulgación de su borrador ha pospuesto esta decisión. El ejecutivo de Mariano Rajoy quiere estudiar cómo encajar jurídicamente algunos de los puntos más polémicos de esta norma, que será aprobada previsiblemente en el próximo Consejo de Ministros. Eduardo López Jamar, Hispan TV, Madrid. Para volver a empezar, desde nuevo una vez. Esto es para los que viven el juego. Para los que entran en acción en un abrir y cerrar de ojos. Para los pilotos que compiten en equipo, estén donde estén. Para los que tienen trucos, consejos y victorias que compartir. Y para aquellos que desean jugar con toda libertad. Para los que cambian las normas. Para los innovadores. Esto es para vosotros, jugadores. Esto es PlayStation 4. Manuel Delgado habla de la puta calle, de ese espacio privilegiado para el conflicto y el azar, agorafobia de todos los poderes, apoteosis del espacio social, el exterior de esas madrigueras, en las que los sujetos bien sujetados buscan la iluminación o una verdad interior sin interés, el afuera del dulce hogar, en el que la seguridad nos constituye como pazguatos absortos en la búsqueda de nosotros mismos. Ese afuera asemejado al infierno, donde proliferan las amenazas, lo imprevisible, la aventura, lo inesperado, lo maravilloso, lo temible. La puta calle, un filón de mensajes, una dinamo de sensaciones, una fábrica de sorpresas, el dominio de lo intempestivo, una pura potencialidad. Buen estímulo para los que han sido algunos de los últimos meses de existencia. A pesar de que la calle siempre está ahí, he llegado a pasar demasiado tiempo revolcándome en un montón de basura, lamentando no haber estado a la altura de los acontecimientos a los que una violenta fortuna me convocó. Somos vulnerables, sí, pero hemos de perder el miedo a rompernos, a perder nuestra integridad, nuestra previsible configuración, nuestra temerosa obtusa razón. ¡Mierda, peña! ¡Que la vida vuelva a temblar bajo nuestros pies! ¡Que volvamos a amar ya que es la única locura que nos es permitida! ¡Que volvamos a narcotizarnos en las inmensas posibilidades que ofrece perderse en la multitud! ¡Que le den a la angustia, a la ansiedad, a la depresión, a toda esa detestable fábrica de sujetos acobardados y timoratos! ¡El mundo es más interesante que nosotros mismos! In Lo declamaba Karl Marx en el discurso inaugural dirigido a la Asociación Internacional de Trabajadores en 1864. Los trabajadores tienen en sus manos un elemento de triunfo, el número. Pero el número solo pesa si está unido por el acuerdo y guiado por la inteligencia. La experiencia del pasado ha demostrado que debe existir un lazo fraternal entre los trabajadores de los distintos países para incitarlos a resistir, codo con codo, en todas las luchas por su emancipación, y que si se desdeña este lazo, el castigo será el fracaso común de estos esfuerzos sin cohesión. ¿Cómo articular esos lazos fraternales internacionales? Mientras pensaba en la colección perdida de Zara, presta de las llamas provocadas por un sabotaje de los trabajadores de una factoría de la ciudad bangladesí de Gizapur, tres chavalas atractivas hablaban de tendencias. Las chaquetas, los pantalones, los zapatos, los comercios que frecuentaban y aquello que aspiraban a adquirir. Remember, I'm alone. There's someone in my memory making me move on. Cuando el mundo de los sueños se rememora desde el dominio de lo consciente, las maravillas de la inconsciencia se derrumban. Y sin embargo, son hermosas las creaciones inspiradas en el ámbito surreal. Desprenden la posibilidad de un territorio existencial en donde la afirmación de libertad se intensifica. La identidad se deshace en la multiplicidad, metamorfoseada según las conexiones del azar y los inesperados encuentros que brinda. El arte de la conversación se mantiene levitando entre nubes, y los posibles contertulias abarcan todo el bestiario de la humanidad. ¿Y qué cautivadora resulta una elegante dama charlando con la muerte? En algún punto más allá del bien y del mal, el agudo brillo del deseo dribla las censuras de la dirección cotidiana. Los monjes de clausura desatan sin pudor sus inclinaciones pecaminosas y excedidas. Las experiencias transcurren en universos alternativos enraizados en lo real, y como arrojados a una edad de oro feroz, las quimeras jóvenes deseantes turban irresistible el alma para inundarla de pesadilla y zozobra. Como unas criaturas no se sabe si endemoniadas o angelicales, que acosadas ruegan por su tranquilidad. Como un manuscrito encontrado en Zaragoza por un perro andaluz que esconde crímenes prohibidos, poderosamente seductores. Sitio al que acude gente de alta extracción social. ¡Mierda! Dos guardias civiles se apostan a mi lado. Aguanto su chapurreo. ¡Qué incomprensible les resultan los caprichos del mercado! Que a veces les llevan a ganar mucho dinero en poco tiempo y poco dinero en mucho tiempo. Veleidades de los circuitos financieros. Charlo con una señora que me comenta que tiene dos vástagos. Su hija mayor acude al colegio británico. En sus horas pretendidamente libres va a clases de francés. Gente guapa, trajeada, ocupada, al parecer,

Ciudad sin límite, Madrid, urbe en tensión.